mesero y fabrico cuero. Y a tu piel escasa le faltan los pelos. A veces pienso en ponerte cuero, pero yo también tengo sentimientos. Yo busco piel normal, sin duda racional. Un buen pedazo basta, porque yo soy carnicero. Y alguno que te quite el sentido del humor, tíralo sin piedad contra un macetón. Yo te digo, yo fabrico cuero. Vacas malas comen pasto mientras mato a sus hijos, porque el cuero de potrillo es el mejor. Yo te digo que con pelos tira mejor. Si te entregas a mi barrio, tira mejor. Si te gusta la mochica, tira mejor. Pero pide comportarte y al que te quite algo con tu macetón, con tu macetón. Carnicero y fabrico cuero, y a tu piel escasa le faltan los pelos. A veces pienso en ponerte cuero, pero yo también tengo sentimientos. Yo busco piel normal, sin duda racional. Un buen pedazo basta, porque yo soy carnicero. Y alguno que te quite el sentido del humor, tíralo sin piedad contra un macetón. Yo te digo, yo fabrico cuero. Vacas malas comen pasto mientras mato a sus hijos, porque el cuero de potrillo es el mejor. Yo te digo que con pelos tira mejor. Si te entregas a mi barrio, tira mejor. Si te gusta la molleja, tira mejor.